Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. Los hondureños que han optado por otra nacionalidad por naturalización, de acuerdo a la Constitución de la República, no pierden la ciudadanía hondureña y pueden perfectamente, estando en el territorio nacional y muy próximo en un consulado en el extranjero, tramitar su tarjeta de identidad. Durante muchos años, si un ciudadano hondureño optaba por otra ciudadanía o nacionalidad por naturalización, prácticamente renunciaba a la nacionalidad hondureña y al ingresar al país ya lo hacía con el pasaporte o documento de viaje del país donde se había naturalizado. Y se acogía prácticamente al régimen como un ciudadano extranjero. A partir de reformas de hace menos de 20 años, el Congreso Nacional reformó la Constitución de la República, donde se indica en la reforma que los hondureños, aun cuando han optado por otra nacionalidad, estando en el territorio nacional, se consideran hondureños. Esto abrió la puerta para que miles de hondureños que ya habían regresado al país, jubilados, pensionados, no se vieran en la necesidad de tramitar permisos de residencia. Por muchos años, miles de hondureños en este estatus de residentes o pensionados o jubilados tenían que tramitar año a año su solicitud de renovación y su solicitud de permiso de residencia ante el Ministerio de Gobernación y Justicia y posteriormente a la Dirección General de Población y Política Migratoria. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.